Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo despejado. El cielo estará despejado durante el día, la temperatura mínima será de 42, que es la que tenemos en estos momentos. También tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 73%, visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 42, tendremos soleado, cielos soleados, probabilidad de precipitaciones de tan solo 3%, va a ser un día muy bonito, así que hay que aprovecharlo, ¿no? Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, fin de semana, hay probabilidad de que caigan precipitaciones o lluvias, con temperaturas máximas de 50, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados. Son probabilidades de chubascos, al parecer, lo que nos indica aquí el pronóstico. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 7% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 39, con probabilidad de lloviznas, con una probabilidad de un 43%. Y les voy a adelantar el próximo martes, ya que va a haber un cambio drástico de temperatura. De lunes tendremos temperaturas máximas de 67, el martes tendremos temperaturas máximas de 48 y ese cambio pues puede ocasionar que caiga un poco de nieve. Aquí nos dice que va a caer un poco de lluvia, pero el cambio probablemente vaya a caer agua nieve. Nada más es para aclararles que ese día martes es el único que va a estar como demasiado frío, de ahí en adelante vuelven a aumentar las temperaturas, ya saben, efecto de o consecuencias de la niña, ¿no? El fenómeno de la niña, que ya les comenté en 3 programas atrás, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de tecnología. Y esta nota, este artículo es de Facebook y nos informan que Facebook podría cambiar de nombre muy pronto. En medio de una de las peores crisis corporativas que ha enfrentado debido al crecimiento escrutinio sobre sus prácticas, el dueño mayoritario y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, podría estar planeando cambiar el nombre de la popular plataforma social en un intento por reparar su reputación y empezar a construir su ansiado mundo virtual compartido llamado Metaverse. El genio de las redes sociales pretende dar a conocer el cambio el próximo 28 de octubre durante la conferencia anual de la compañía, aunque el nombre podría revelarse días antes del evento, según el sitio experto The Verge. Este cambio permitiría además dar a conocer el ambicioso plan del gigante de la tecnología para ser conocido más allá de su plataforma social, luego de haberse convertido en sinónimo de desinformación, instigación al odio, interferencia electoral y hasta genocidio, según Vice. Pero bueno, ahí está bajo la sombrilla. Ya habíamos hablado hace unos días acerca de Metaverse, lo que significa esta nueva tecnología virtual, ¿no? Y pues sí está muy sorprendente, pero todavía se espera que sean unos años más, ¿no? Creo que, ¿cuántos habíamos dicho? Probablemente unos 5 o 10 años más, ¿no? Cuando va a llegar este tipo de tecnología. Pero bueno, en otra información para todos los usuarios de Android, ¿cómo puedes saber qué versión de Android tienes en el celular? Por ahí se confundieron con el sonidito, pero bueno, ahí está. ¿Tú sabes qué versión tienes? La verdad, yo no sé. Si me preguntan qué versión de Android tienes, pues no sé, tendría que checar y que investigar cómo lo hago, ¿no? Pero bueno, aquí te voy a decir que cómo puedes hacerlo. Existen algunas aplicaciones que solo funcionan pues en ciertos modelos de celulares, sobre todo con sistemas operativos actualizados, por ejemplo el caso de WhatsApp, que la mayoría de nosotros utilizamos, ¿verdad? Y cada año pues anuncia en qué teléfonos antiguos dejará de funcionar. Y a partir del 1 de noviembre, WhatsApp anunció que solo será compatible con teléfonos con iOS 10 o iOS 10 en adelante y con Android 4.1 Jelly Bean. Entonces, ¿qué teléfonos ya no tendrán WhatsApp? En pocas palabras. Bueno, en el caso de los iPhones, WhatsApp dejará de actualizarse los iPhones 4S y modelos anteriores. Y en el caso de Android, dejarán de tener soporte dispositivos como los Sony Xperia ARC. Así que si tú tienes un Sony Xperia ARC-S, pues probablemente no vas a poder utilizar WhatsApp. Y Huawei Ascend P1 LTE. Huawei Ascend P1 LTE. ¿Cómo vas a saber qué versión de Android tienes o de iOS tienes? Bueno, lo que tienes que hacer es ingresar a configuración. Vamos a ir haciendo los pasos también. Configuración de tu celular. Después te vas a ir a general. A ver dónde está aquí en el mío, que no lo encuentro, ok. General Management sería acá. Y te vas a ir a Information. Ok. Y bueno, una vez que estás ahí en Information, pues ya podrás ver la versión del software, el nombre del modelo y el número de modelo, entre otros. O sea que está súper sencillo. O en otro punto también lo puedes checar, donde es About Phone. En esa información también te puede pues salir qué versión tienes. Si es un Android Galaxy como el mío, no vas a ir a general, sino vas a ir a configuración. Vas a ir a ¿dónde más? About Phone, que es la última opción, y te vas a Software Information y ahí me sale la versión de mi Android. Así que en mi caso es el Android, bueno, la versión 11. Y bueno, ¿qué más? Para los que tienen iOS, vas a hacer lo mismo, vas a ingresar a configuración, vas a irte a general y también la información, y ahí podrás ver la versión del software. Si pues viene otra opción acerca de tu celular, pues ahí te vas a ir en lugar de general, ¿no? Y bueno, ¿en qué sistemas operativos funciona WhatsApp? Android OS 4.1 y posteriores, y en iPhone con iOS 10 y posteriores. Así que pues ya saben cómo checar y qué saber de versión, qué versión de Android o de iOS tienes. Y bueno, en otra información también de tecnología, esta es de los fabricantes de iPhone, que Foxconn, fabricante de iPhone, presenta 3 vehículos eléctricos. Su comercialización está prevista para el próximo año, bueno, en 2 años, pero realmente pues sería un año, ¿no? Un año y que unos cuantos meses. Hace varios años que se habla sobre las intenciones de Apple de fabricar un coche eléctrico, y se ha rumoreado una posible colaboración de la firma californiana con fabricantes como Hyundai o Toyota, pero la realidad es que de momento no se ha anunciado nada al respecto. Y bueno, su comercialización está prevista para el 2023. Foxconn se ha asociado con el fabricante Yulon Motors, CO Ltd., también de Taiwán, para lanzar 3 vehículos eléctricos, 2 turismos y un autobús. Aunque acaban de ser desvelados, no se pondrán a la venta hasta el 2023, si todo sale según lo previsto. Y bueno, estos 3 eléctricos se denominan Foxconn Model C, Model E y Model T. Nombres que no resultan especialmente originales, primero porque parecen novedades de Tesla, y segundo porque tanto Model C o Model T fueron utilizados por Ford Motor Company en sus inicios para 2 de sus primeros vehículos de producción. Y bueno, desvelados durante el evento Hyundai High Tech Day 2021, en el que la compañía aseguró quererse convertir en un fabricante de automóviles global de próxima generación, pues cada uno de estos coches es una propuesta diferente en segmentos distintos. El Foxconn Model C es un SUV compacto, el Model E es una berlina diseñada en colaboración con Pininfarina, y el Model T o el modelo T de Tata es un autobús. La compañía pretende producir sus coches en una fábrica en Estados Unidos adquirida a Lordstown Motors. Y bueno, eso es lo que está hasta ahorita. La verdad es que muy pronto vamos a ver ya únicamente carros eléctricos. Creo que ya hemos contaminado bastante a nuestro hermoso planeta, y pues lo ideal es que también los automóviles eléctricos pues no los vendan tan caros, ¿verdad? Porque pues también se vuelven pues inaccesibles pues para muchos. Y bueno, pues ahí está. Ahora, en una noticia científica o fuera lo común, ¿cómo una bomba nuclear podría salvar a la Tierra de un asteroide furtivo? Un día los astrónomos podrían divisar un asteroide a tan solo meses de un encontronazo cataclísmico con la Tierra, como la película que siempre les digo, ¿no? De Impacto Profundo, una película pues ya viejita, pero que pues siempre que la veo siempre me deja impactada, como el nombre lo dice, Impacto Profundo, ¿no? Y bueno, la única oportunidad de supervivencia, en dado caso de que hubiera un asteroide en una etapa tan tardía, sería usar un explosivo nuclear para destruirlo. Pero ¿cómo funcionaría? A diferencia de lo que sucede en algunos taquillazos melodramáticos de Hollywood de los años 90, de la película que yo les acabo de mencionar, bueno, pues a los científicos de la vida real no les preocupa los gigantes esterilizadores de planetas en estos momentos. Las órbitas de casi todos los asteroides de 1 kilómetro de ancho o más ya han sido identificadas con precisión. Dice, sabemos que no serán una amenaza en el futuro próximo, comentó Megan Brock Seale, investigadora de defensa planetaria del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Y más bien su atención está puesta en asteroides relativamente pequeños, más o menos del tamaño de estadios de fútbol americano, que se distinguen por su abundancia y capacidad para burlar a los observatorios que los cazan. Y esos son los que nos suelen preocupar más, porque podrían salir de la nada, fue lo que mencionó Brock Seale, Un asteroide tan diminuto tal vez no suene como un gran peligro en comparación con el coloso de 10 kilómetros que chocó con la Tierra hace 66 millones de años, con resultados pues apocalípticos, ¿no? No obstante, un meteorito que explotó sobre Siberia en 1908 tan solo tenía 60 metros de ancho y la onda de choque de explosión derribó un poco más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Es el tamaño de toda una área metropolitana de Washington D.C., fue lo que señaló Brock Sile. Luego de realizar simulaciones de alta fidelidad, unos científicos concluyeron en un estudio publicado este mes que un asteroide furtivo de hasta 100 metros de largo podría ser aniquilado por un dispositivo nuclear de un megatón y que el 99.9% de su masa sería dispersada lejos de la Tierra si se ataca al asteroide al menos 2 meses antes del impacto. Ya me suena como la película, ¿qué es? ¿Es un episodio o es la película de los Simpson? Donde también viene un meteorito. Pero bueno, ahí está como pues la bomba nuclear podría pues derribar a este asteroide. Siempre y cuando pues lo detecten con meses de anticipación y 2 meses de anticipación. O sea, atacarlo para que no caiga en la Tierra. Pero bueno, veremos, esperamos que no caigan meteoritos y que sigamos todos aquí seguros y libres, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar con el segmento de Conociendo tu Meta y te voy a decir acerca de los ejercicios hipopresivos para que tú los hagas y bueno, en qué nos beneficia a nosotros el hacer este tipo de ejercicios. Se van a sorprender. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Alma, y yo no tengo valor para ver cómo te marchas, como si no pasara nada. No tienes ganas, y yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. Tú no tienes derecho a decirnos adiós y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Dime si has visto por fin que una vida te basta. Mira, no intentes pasar a gente. La cosa pasa tan rápidamente. No tienes cara de abandonar la batalla. ¿Y cómo tienes cara? ¿Cómo puedes dejarte y mirarnos a los si no pasara nada, nada, nada? Seguiré inventando sin pararme en los detalles. Cada día otro motivo para esperar al alba. Seguiré gritando que ni el cielo fue bastante para olvidarte. Dame un alma que no sepa nada de tus manos. Tú no tienes alma, te abandonas cansado a un destino que te marca. Oh. Tú no tienes la vida más tiempo que yo y yo no tengo la llave que cierra el dolor. Si no tienes alma, yo no tengo nada. Dime si ves por ahí un espacio y te escapas. Pasa la gente, pasan las cosas y pasan tan rápidamente. Oh. Harto de oírte decir que la vida es muy larga. Mira, no inventes. Pasa la gente, pasan las cosas y pasan. Rápidamente. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a empezar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre los ejercicios hipopresivos, cómo hacerlos y qué beneficios tiene para nuestra salud, para nuestro metabolismo, ¿no? Antes que nada, pues las personas ahorita que se enteren y que tal vez no sabían acerca de los ejercicios hipopresivos, pues ustedes pueden buscar en la internet y también consultarlo con su médico antes de hacer cualquier ejercicio, hacer cualquier, tomar cualquiera de las recetas de salud que les damos, pues consultarlo con su médico, ¿ok? Y bueno, pues en los últimos meses, plataformas como TikTok popularizaron un reto o challenge que consiste en contraer el estómago y luego empujarlo hacia adelante y atrás al ritmo de la música, ¿no? Y bueno, yo estoy sentada y estoy tratando de hacerlo. En estos últimos meses, plataformas como TikTok u otras, pues lo están aplicando, por eso es que tal vez mucha gente lo está viendo. Lejos de tratarse de una invención viral, este tipo de ejercicios se llaman hipopresivos y están destinados, entre otras cosas, a la rehabilitación posparto. Y bueno, ¿qué son estos ejercicios hipopresivos? La gimnasia abdominal hipopresiva, mejor conocida como ejercicios hipopresivos, son un tipo de ejercicios que se caracterizan por potenciar la musculatura abdominal y del suelo pélvico. Por ese motivo suelen realizarse en la fisioterapia o la rehabilitación posparto, y también es común que se recomiende en hombres mayores de 35 años, ya que ayudan a prevenir problemas de incontinencia, disfunción eréctil y mejorar la recuperación tras una cirugía de próstata. ¿Qué beneficios tiene? A diferencia de otros ejercicios destinados a fortalecer la zona del abdomen, como la plancha o los abdominales, los hipopresivos son más abarcativos, ya que también actúan sobre los músculos estabilizadores de la columna y los del suelo pélvico. Aunque cuentan con una corta vida, los primeros manuales de gimnasia abdominal hipopresiva se publicaron a finales de los años 90 y existe evidencia que muestra que practicar este tipo de ejercicio puede traer distintos beneficios para la salud. Así que ustedes ahorita pueden googlear, como les digo, y pues empezar a hacer este tipo de ejercicios. ¿Qué es lo que te ayuda? ¿En qué te beneficia? ¿O en qué nos beneficia hacerlo? Bueno, pues te ayuda a aumentar la capacidad pulmonar, debido a que involucra al diafragma. Aumenta el rendimiento deportivo, ya que equilibra las masas musculares entre músculos abdominales e inferiores. Ayuda a controlar problemas de incontinencia urinaria, gracias a que aumenta el tono muscular de la zona. Ayuda en la rehabilitación posparto, gracias a que el suelo pélvico recupera su rigidez, y también previene problemas de incontinencia urinaria y dolores genitales. Disminuye la presión pélvica, previniendo lesiones nerviosas como la ciática, por ejemplo. Fortalece la salud de la espalda, reduciendo dolores lumbares, dorsales y cervicales, y esto se debe a que se refuerza la zona pélvica. Mejora el control de la postura, ya que permite reducir la presión discal y la carga en columna vertebral. Tonifica el abdomen, previene otras lesiones. Un suelo pélvico en malas condiciones es un factor de riesgo en la aparición de diferentes dolencias. Así que, ¿cómo vas a hacer los ejercicios hipopresivos? Primero puedes poner en práctica estos ejercicios siguiendo los siguientes consejos. Te vas a sentar, comienza sentado. La espalda debe estar recta pero relajada. Luego vas a inhalar mientras abres las costillas. Y luego vas a exhalar liberando todo el aire. Como los ejercicios de yoga de respiración, pero pues más concentrado hacia esa área, ¿no? Una vez que te quedas sin aire en el interior, vas a bloquear la respiración. Es como tratar de sacar todo tu aire. Y no debe entrar ni salir aire, ¿ok? Vas a abrir las costillas emulando la recuperación de aliento. Y sentirás que tus órganos se elevan hacia las costillas, evitando que los hombros o la barbilla se eleven. Vas a mantener esta posición por 3 segundos, vas a inhalar y vas a descansar. Esto lo haces sentado, ¿no? Entonces, otras formas de realizar este ejercicio son estando parado, con la columna bien estirada y las palmas de la mano hacia adelante. Puedes hacerlo acostado con las rodillas flexionadas, apoyando solamente los talones, los brazos separados levemente del cuerpo y las palmas apoyadas en el suelo. Lo puedes hacer parado contra la pared, las manos apoyadas contra la pared y una pierna más adelantada que otra. Puedes estar acostado contra la pared, boca arriba, extendiendo los brazos por encima de la cabeza para que las palmas toquen la pared. Y las piernas deben estar totalmente estiradas. Y bueno, ahí están las formas de cómo puedes hacer estos ejercicios. Hay que tener precauciones. En muchos videos virales se pueden ver personas realizando ejercicios hipopresivos a gran velocidad de intensidad al ritmo de la música. Esto, especialmente si no se cuida la postura, puede provocar lesiones o no trabajar correctamente la musculatura pélvica y abdominal. Así que recuerda consultar a un fisioterapeuta o un profesional de salud antes de realizar esos ejercicios hipopresivos y hacerlos completamente relajado. Yo lo que les puedo recomendar, pues que vayan si pueden o busquen ahí videos de yoga, de hot yoga o Bikram yoga. Si pueden ir a las clases, aunque sea, no sé, unas semanas, van a ver el cambio tan drástico que van a obtener ustedes para su salud. Son impresionantes, obviamente te pueden hacer ejercicios parecidos a estos y que realmente puedes sentir cada músculo de tu cuerpo, músculos que tal vez tú dices, ¿a poco había músculo ahí? ¿No? Y aparte pues la flexibilidad, o sea, es muy distinta, te sientes, no sé, unos 10, 15 años más joven cuando empiezas a estirar todo tu cuerpo. O puedes hacer ejercicios de yoga ahí en tu casa, empezando sencillos. Yo les recomiendo el Bikram yoga o hot yoga, porque cuando vas a ese lugar el cuarto es caliente. Obviamente también tienes que consultarlo con tu médico, porque si sufres de presión alta probablemente no sea muy apto para ti, ¿verdad? Porque es pues, demasiado calor. Pero el calor es el que hace que tu cuerpo se estire mucho más y que sudes como no tienes una idea. No tienes la idea de cómo sudas. Son 90 minutos por lo general de puras poses que vas haciendo y se pasa así rapidísimo y sudas, yo creo, unas 2 libras de agua porque yo cada vez que iba a la clase y regresaba perdía 2 libras. O sea, ¿qué es lo que indica eso? Después de la clase, todo ese sudor a mí me fascinó. A ver si puedo ir en estos meses. Ya se me antojó, la verdad, sobre todo ahorita que hace frío y que uno necesita de esa energía pues rica que te causa el yoga. Pero bueno, ahí está esta información del segmento de Conociendo Tu Meta, Conociendo Tu Metabolismo, y pues estos ejercicios pues nos van a ayudar para todos los beneficios que ya les mencioné antes. Y bueno, con esto finalizamos el segmento y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 54 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales.